2018. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Pemillán. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM está María Gabriela Rodríguez. En los controles, nuestro queridísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana, con muchos besos, abrazos a Papacho Mapuche, buena vibra, esta servidora Enza García. Y abrimos con hip hop venezolano, la agrupación Área 23. Bienvenidos sean todos a esta ventana. Y bueno, ahí va informaciones variopintas que comentarles la mañana de hoy. Una de esas, la que ha tenido más resonancia en las redes sociales, fue el voto de censura, la destitución, señores, del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. ¡Pa' fuera, Rajoy! Que sencillamente, primera vez que ocurre en España que se destituye a un presidente por corrupción, ¿ok? Entonces tú veías el hombre lanzando potes de humo. Venezuela, Venezuela, nos preocupa Venezuela. ¡Qué sufrimiento por Venezuela! ¡Maten de hambre a los venezolanos! ¡Sanciones! ¡Ya! ¡Franco y viva España! ¡Franco y viva España! Y pa' fuera Rajoy. De todos modos, no nos damos muchas expectativas, ya que ya es política de Estado, ya es política del Reino de España. El apoyar a los Estados Unidos y apoyar cualquier tipo de sanción contra Venezuela. La ciudadanía no vota, la ciudadanía dejó de creer en el sistema, la monarquía no se lleva bien con la izquierda, que en realidad la monarquía es la que está mandando allá, y la izquierda está muy dividida. Hay una izquierda muy consciente, pero es una izquierda muy dividida. Hay una población alienada por la revista Hola, población alienada por los programas del corazón, donde, bueno, sencillamente viven en una especie de fantasía rosa, ¿verdad? Fantasía rosa, sintiendo como propios los lujos que se dan las monarquías europeas, ¿no? Está el partido Ciudadanos, que avaló la moción de censura a Rajoy, pero rechazan a Pedro Sánchez como presidente. Bueno, quizás es porque lo ve muy rojo para su gusto, ¿no? Porque si el PP es franquista y de ultraderecha, Ciudadanos es mucho peor. Pero bueno, esa es la situación en España, esa es la política española. Nosotros sencillamente respetamos la autodeterminación de los pueblos y ellos que resuelvan su sarao. Informaciones aquí en Venezuela, pues bueno, destacamos que este viernes se iniciará el otorgamiento de beneficios a procesados por los hechos violentos de 2014 y 2017. A partir del mediodía de este viernes comenzará el proceso de beneficio a personas que se encuentran procesadas por violencia política, informó este jueves el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Mañana, a partir de las 12 del mediodía, comenzará a hacerse efectivo este proceso a través de la Comisión de la Verdad, que significará beneficios procesales para este grupo de personas que están bajo la acción de los tribunales de justicia de Venezuela por delitos tipificados relacionados con violencia política, acciones contra la Constitución, contra la República y contra la patria. Rodríguez ofreció sus declaraciones desde las afueras del Palacio de Miraflores, poco después de que el presidente Nicolás Maduro sostuviera un encuentro con los cuatro gobernadores de partidos opositores: Ramón Guevara, del Estado Mérida, Leidy Gómez, de Táchira, Antonio Barreto Cira, de Anzoátegui, y Alfredo Díaz, de Nueva Esparta. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Rodríguez señaló que la instancia encargada de este proceso será la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional Constituyente, que trabaja en conjunto con el Ministerio Público. El presidente Maduro ratificó a estos gobernadores de oposición que se conforman garantes de este proceso, que la Comisión de la Verdad ha venido consolidando todos los casos relacionados con personas que, siendo militantes de una tolda política, incurrieron en actos violentos contra otras personas, contra la propiedad pública y privada y contra la Constitución y la vida de la República. El presidente cumplirá con su palabra, como lo acaba de establecer en esta reunión. Bueno, mira, ¿qué podemos decir de eso? Señores, la impunidad del 2014 fue lo que generó el horror en el 2017. casos de los ciudadanos de a pie. Lady Gómez y Barreto Cira y los cuatro pelagatos de gobernantes de gobernadores opositores que están en el Estado van igualito, lo van a criticar y lo van a rechazar porque ellos no abogan por ese pueblo opositor que fue enfermado y fue manipulado para guarimbear. Ellos abogan es por los peces gordos, por los chivos. Ellos no están apelando por el hijo de Yuleisi, por el hijo de Yuleisi, que le pagaron un dinerito y agarró y empezó a lanzar morteros. No. Ellos abogan es por los chivos, por los pesados, por los políticos, por los de las AI. Entonces, mire, vale, de verdad no entiendo por qué tanta comisión de la verdad, por qué tanta investigación, por qué tanto cuando la Asamblea Nacional Constituyente toma posesión, que en vez de atender el problema económico y un montón de cosas que nos estaban agobiando a los venezolanos, ellos se centraron en que no hubiera impunidad, que se hiciera justicia. ¿Esto es justicia? Me pregunto, ¿esto es justicia? No es justicia. Y gran parte de lo que estamos viviendo actualmente en el país se debe precisamente a la impunidad en todo sentido. Los camioneteros suben el pasaje impunemente, maltratan a la gente impunemente, los bachaqueros revenden impunemente, se trafican medicamentos esenciales para la vida impunemente, se vende el medio litro de sangre impunemente. Y por eso es que estamos en este sálvese quien pueda y en esta crisis social. Cuando hace falta en realidad una justicia férrea, cuando hace falta de verdad castigos ejemplares, ojo, y sin violar los derechos humanos. Porque por ahí estaba circulando un artículo que decía, señores, hace falta justicia, hace falta castigos ejemplares, hace falta mano dura, pero ya estaba diciendo que la pena de muerte. No, yo estoy en contra de la pena de muerte. Digo, respetando los derechos humanos, pero tienen que haber castigos ejemplares. Entonces, caramba, lo que se hizo el año pasado, uno de los pocos logros de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Constituida como tal, no del proceso, porque el gran logro del proceso constituyente fue instaurar la paz. Pero el único logro, una de las pocas cosas positivas que ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente desde que se instaló, es lo de la Comisión de la Verdad y que se haga justicia, y resulta que ya lo van a desbaratar con los pies. Felicidades, vale. Felicitaciones. En lo personal, puedo entender que hayan mandado al gringo para su casa. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ese es un caballo de Troya que nos metieron los gringos aquí para arreciar y para empeorar el asedio internacional a Leticia Venezuela y facilitar una intervención militar. Al mandar al gringo para su casa, sacamos de aquí ese caballo de Troya. Ese caballo lleno de aqueos, pues ya listo. Oye, vale, pero esto, de verdad, esto. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, bueno, para que quede en el exterior, que Maduro es bueno, que Maduro le golpean y le golpean y le golpean y le golpean y él siempre está dispuesto a dialogar. Es una especie de Mahatma Gandhi latinoamericano. Mire, haga lo que haga el presidente Nicolás Maduro. Igualito la mediática internacional lo va a satanizar, igualito van a mentir, igualito nos van a atacar. Entonces, lo tengo que decir como una ciudadana indignada, que presenció verdaderos horrores, como que le prendan fuego un carro en la puerta de su edificio, por ejemplo, o que le revienten los vidrios de la ventana de su habitación con un objeto contundente en medio de las guarimbas. Una de las tantas personas que tuvo que escaparse de su casa para poder ejercer el derecho al voto, buscando la paz y buscando justicia, y ahora nos vienen con este regalito. A menos de un año nos vienen con este regalito. Entonces, bueno, de verdad, tienen que analizar, de verdad que el gobierno tiene que analizar las acciones que está tomando. Porque no puede ser que después de haber ido a votar para ratificarlo, nos estén castigando como nos están castigando. Sigue la hiperinflación, sigue la impunidad con el transporte, están liberando a los guarimberos. se echa para atrás una reconversión necesaria. Considero que quizás era el mal menor, porque esa reconversión estaba cruda y es el mal menor. ¿Qué otro castigo le van a lanzar a ese pueblo que tanto ama a esta patria y tanto cree en la revolución bolivariana que fuimos a votar? Un punto para la reflexión, un punto para la reflexión. Y aquí estamos, rodilla en tierra y apoyando, porque a la derecha ni agua. Porque si esto es malo, la propuesta de la derecha va a ser mucho peor. Pero de verdad, como una venezolana, como una ciudadana que ama a Chávez, que ama esta patria, que ama el ideal bolivariano, un punto para la reflexión. ¿Hasta cuándo van a seguir gobernando para el qué dirán? Y empiezan a gobernar de verdad para el pueblo. Gracias, hay que resaltar cosas positivas. El reforzamiento de los acuerdos bilaterales con la República de Cuba, que va a redundar en mejoras, en nuestro beneficio de salud. Hay muchas cosas que realmente agradecer, lo que se está invirtiendo en educación, la creación de las nuevas universidades, hay muchas cosas positivas. Pero hay cosas que son urgentes, urgentes. ¿De qué nos vale abrir nuevas universidades si nuestros jóvenes se están yendo del país? ¿De qué nos sirve abrir nuevas universidades si los jóvenes no pueden acceder a ellas por falta de transporte? ¿O porque se están, o porque tienen hambre? Entonces el tema económico es urgente. Y para que no se repita la pesadilla de las guarimbas, que se haga justicia, es urgente. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bueno, Alberto, pues, ese es mi segundo nombre. Ah, bueno, Alberto. No, va bien, aquí andamos. Sí, mira, hija, tu cara es una más extraordinaria, ¿qué te puedo decir? Ay, vale. Ya has dicho todo lo que yo quiero decir. Bueno, pero, a ver, da tu opinión, añade, si hay algo, añade algo más, o sea, dale tu toquecito. Mira, Benza, fíjate tú lo siguiente, ratifico cada punto, todo lo que acabo de decir, de eso te iba a comentar, pues, uh-huh. Porque todo recrudece justamente después de las elecciones, al punto de que, mira, yo necesitaba comprarle unos anillos al carro y tenían un precio de 12 millones hace un par de semanas y ya están en 66 millones. Qué barbaridad. Entonces, el litro de aceite, entonces yo lamentablemente no sé, del carro se habrá que pararlo porque el aceite ya está en 10 millones, pues. Entonces, no sé si es que manejan mafia, no sé qué es lo que ocurre por allí, no sé hasta qué punto llega la debilidad de lo que tú estás hablando, o sea, que no se pone control, que no sé si hay intereses, no sé. No sé, ¿verdad? Mucha gente está como desorientada, están como muy tristes. No sé. O sea, tú hablaste todo. Lo más que te puedo decir es eso, ¿verdad? Y para adelante. Hasta nos toca orar para ver si por lo menos Dios le da más claridad e inteligencia a nuestro presidente. Y bueno, para adelante. ¿Qué te puedo decir? Que Dios me lo bendiga a todos. Dios te bendiga y... Amén. Y vamos. Buenos días, y a levantar ese ánimo. Mira, nosotros estábamos claros de algo. Que una vez que fuéramos a las elecciones y ratificara al presidente Nicolás Maduro, la cosa se iba a poner más dura. Y efectivamente se arreciaron las sanciones financieras, sigue todo este juego especulativo con la hiperinflación. O sea, ya lo sabíamos. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, ¿o qué es lo que puede generar molestia? O sea, porque uno dice, bueno, nada, todos nos apretamos el cinturón, todos estamos rodillas en tierra, todos estamos en esta lucha de resistencia. Pero en realidad lo que molesta es que en vez de tomar medidas para paliar todos estos golpes, estas arremetidas en contra del pueblo, están pendientes es de, bueno, vamos a dialogar, vamos a soltar unos cuantos guarimberos, oye, vale, eso no es prioritario. Y estás dejando el camino abierto para que se repitan este tipo de acciones una y otra vez porque hay inmunidad. Ah, bueno, ok, yo agarro y le prendo fuego a una persona o vuelo un mortero y genero, y con un mortero generó, ay, y incendió un carro. Bueno, no quería hacerlo, pero son daños colaterales. Total, estaré preso un año y después me sueltan. Y un año se pasa rápido. Y estando preso, pues bueno, no tengo que andar agarrando camionetica, andando preso, no tengo que andar haciendo cola para comprar alimentos, andando preso, no tengo que gastarme mis dineritos porque me están dando el plato de comida. ¿Entienden? No, o sea, de verdad que mira, y debemos expresar nuestro desacuerdo. Deben escuchar al pueblo, definitivamente. Son las 8:23 y vamos a subir ese ánimo. Les voy a poner un tema que es divino, divino, divino, divino, es un clásico del Bossa Nova, ¿verdad? Es Sergio Méndez, pero esta versión es con Black Eyed Peas. Se trata de Más que Nada. Ya venimos. Más que nada, we don't give up.

Seguí, sigue abierta, por favor, que hay noticias, no sé, hoy el día está medio calichoso, ¿no? En el argot periodístico, el caliche son noticias como que de relleno, que son como que aburridas, que no tienen enganche, que no tienen ponche, está todo como que muy disperso, ¿no? Así que bueno, vamos a conversar, que es viernes, y vamos a hablar de cosas agradables y cosas que nos interesan, y vamos a echar para adelante. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde aquí queremos mandarle un abrazo grande a nuestra hermanita, a nuestra buena amiga Sonia Vasconcelos, que bueno, que está un poquito resentida de salud, con un problema con una pierna, le mandaron rehabilitación. Desde aquí, hermana, un abrazo gigante, te queremos muchísimo. Tenemos llamada, Brian. Bueno, buenos días. Hola, es tu amiga Sonia, tu hermana. Hola, Sonita, ¿cómo estás? Caramba, mira, últimamente de verdad que tengo como que poderes mentales. Anoche estaba hablando de una persona y la persona apareció, y yo, caramba, sí. Eso se llama sincronía. Ajá. Mira, bueno, muy apenada por ayer no poder llegar. No, vale, pero tranquila, te tengo guardado tu recuerdito. Fue muy difícil, hermana, de verdad que pasaron dos trenes y la gente estaba muy agresiva. Yo tuve mucho miedo. Hay mucha agresividad miedo, en la de calle. Verdad. De verdad, porque mira, me medio empujan y yo pegada ahí a la pared, de verdad, fue terrible y me tuve que regresar a la casa. La salud, la vida de la salud primero. Sobre todo caminando, sí, estoy resentida con la rodilla, me mandaron a hacer rehabilitación y bueno, eso pasa, ¿no? De tanto caminar, eso se lo agradezco a los malandros de los camioneteros por las caminatas que nos tenemos que echar, tú lo sabes, cómo la estamos pasando todos. Pero mira, hermana, me alegra mucho todas las palabras que tú has dicho, has dado en el clavo con todo esto. Y como tú has dicho, no nos hagamos ilusiones con este nuevo presidente en España, pero faltan unos por caer. Sí, señor. De cuatro van dos. Uh-huh. Y yo me imagino que el anaranjado del norte también en algún momento le llega su hora. Por favor. Sí, ayer sí, se sí. celebró el día de la lucha del bien contra el mal. Y realmente, mira, si uno creyera en estas cosas, dijera, mira, es verdad, eso se tiene que ver. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esas reuniones, con eso de la impunidad, con eso de que van a sacar a gente que de verdad está metida en muchos delitos. El delincuente no se recupera nunca. No se recupera nunca, son muy pocos los casos que se han dado y nosotros tenemos que estar muy pendientes con eso, tú lo has dicho. Para el que dirán, siempre van a hablar mal del presidente, siempre le van a decir de todo, entonces que no ceda ante el engaño, como digo yo, porque muchos de los que allí se acercan van con mucho engaño y con muchas palabras dulcitas, pero con el puñal en la otra mano. No, y por más que agarre y termine liberando a un hijo de vecina que manipuló un mortero y le prendió fuego un carro sin pérdidas humanas. Exacto. Igualito, se está alimentando que se repitan ese tipo de acciones. Por supuesto. Y hermano, esta gente igualito va a decir que no, que Maduro es un dictador, sí, porque ellos en realidad quieren que liberen es a los chivos. Exactamente. No al hijo de vecina. Exactamente. Y yo digo que esta situación nuestra en algún momento se tendrá que ajustar, se tendrá que arreglar. Sí. Pero el problema más serio es ajustar las conciencias y la inmoralidad de mucha gente. De mucha gente, te digo, que están implicadas. Yo en estos días estuve viendo al señor de la cuestión del café, que hablaba y decía, pero mira, yo lo miraba y yo decía, pero qué mentiras tan grandes dice este señor, ¿no? A mí que alguien me explique por qué un café cuesta el doble o el triple que una cerveza. Pero es que él mismo lo dijo, que un quintal de café se la compran a los productores en 2 millones de bolívares. ¿Y cuántos kilos trae un quintal de café? Yo no lo sé, pero me imagino que son muchos. Entonces él mismo ha dicho que el café de cuarta y de quinta legal lo mezclan con conchas de coco. Entonces te podrás imaginar qué mezcla. Ese café de cuarta y de quinta es el que nos están clavando por 3 millones de bolívares. Sí, exactamente. En el supermercado, porque es el café de cuarta y de quinta. Exactamente, entonces. Con concha de coco. Entonces esas mezclas que venden por ahí por la calle, que te dicen que son café artesanales, no, que no son café. Borra. Te podrás imaginar o nos podremos imaginar nosotros qué clase de locura será lo que nos están quemando y nos están vendiendo como café, de verdad. Y así es con todo. Entonces yo digo que lo primero es lo primero. Y tú has dicho algo, por favor, escuchen este pueblo que los llevó ahí, este pueblo noble, este pueblo que está soportando. Mira, hace dos días, Enza, un camionetero en La Ollaba, se le fueron los frenos en retroceso y mató a un niño de 10 años. Sí. De 10 años, un niño que era hasta vecino de por acá de la zona. Sí, el caso fue terrible. Ámbar García escribió algo en el Facebook realmente terrible sobre el arrollamiento, sobre sí. La muerte de este niño. Sí, exactamente. Entonces, mira, es terrible lo que estamos viviendo con los insultos, las humillaciones, las vejaciones de esos malandros. Entonces, por supuesto, yo me he tenido que echar grandes caminatas para allá y para acá. Y entonces, bueno, estoy resentida con mi rodilla y así como yo deben estar muchos, pues. Y en parte es bueno caminar, pero no tanto. Y yo, por evitar enfrentarme con ese tipo de delincuentes, te digo que prefiero andar caminando. Sí. Un abrazo, hermana, y espero que este programa te haya quedado hermoso, te haya quedado lindo. Y lamenté muchísimo, de verdad, no haber podido llegar. Tuve todas las buenas intenciones, esa, de verdad. Tuve todas las buenas intenciones, pero se me hizo difícil. De verdad que me dio mucho pánico la agresividad de la gente en el metro. Sí. De la gente en el metro, y yo me imagino también la desesperación de la gente de llegar a sus casas, pues no están viendo a nadie. Yo pierdo el equilibrio muy rápido y un medio empujoncito, ya estoy en el piso. Y entonces eso me dio muchísimo miedo, de verdad. No, y ¿sabes qué es indignante? Subirte después a una camioneta. Escuchar cómo el colector se burla de la gente que agarra metro. Pobrecito, los que bueno, si no quieren pagar, que se suban al metro. Es indignante. Es indignante, de verdad que sí, hermana. Bueno, y entonces nos estamos viendo en estos días. Bueno, nos vamos a encontrar otra vez. Y un abrazo claro fuerte. Claro que sí, mira que te tengo guardado un recuerdito de allá. Claro, para Brian y para todos mis compañeros, mis radioescuchas de aquí de La Ventana. Un abrazo fuerte. Un abrazo gigante, querida Sonia. Fíjate, a propósito de lo que había dicho Sonia, que bueno, que ayer fue el día de Corpus Christi, entonces que lo de la lucha del bien sobre el mal y que se impone, y bueno, ya está, se fue sacaron a Rajoy, ¿no? Fíjate que pues, publica Telesur que un tribunal de Brasil restituyó a Lula sus derechos como expresidente. El juez brasileño André Navarrete Neto indicó que la detención de Lula no es fundamento para apartar derechos y prerrogativas consagradas en la ley. Así que bueno, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, acabando de llegar, porque estaba en la calle. Okay. Dando una vueltica por aquí, pues, estaba así, muy afuera. Acabo de escuchar a la amiga Sonia Vasconcelos. Un abrazo fuerte, recupérate, Sonia, por favor, ¿sí? Un saludote, un besote. Hablando de lo que ella estaba manifestando del café, yo escuché esa entrevista. Ya por ahí me mandaron por otro lado. Uh-huh. Vamos a más o menos relatársela. El señor habló, es el señor Alfredo Mora, presidente de la Corporación Venezolana del Café. El café cuesta 4.800.000 bolívares. El quintal de café son 45 kilos, o sea que más o menos en promedio cuesta 100.000 bolívares. De esos 100.000 bolívares, lo que le es crudo, verde, uh-huh. Y cuando lo que él le agrega todas las cuestiones que tiene para mantener su cuestión limpia, las matas que le sembran al lado, toda aquella cuestión, pasa a costar, según ellos, lo que ellos tienen como costo, unos 250.000 bolívares. De allí pasa a la torrefactora, que es la que lo tuesta, que es la que lo muele, que le agrega lo que le agrega, que es la que sabe el café cuando es arábigo, que no es arábigo, que es de primera, que pues, todas estas cuestiones, lo empaqueta y le pone un precio. Ese precio está ahorita en 600.000 bolívares porque ellos lo venden en 460. Todo esto sumándole un 30%, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y entonces él dijo esto. Señores, nosotros nos reunimos con los señores del café bimensualmente y todos los meses hacemos una comunicación entre todos para mantener el precio. Lo primero que hacen ellos es venderle el café a quien no, al menos algo gobierno, pues, si no se lo venden a las torrefactoras, que son las que representan al Estado, al gobierno nacional, entonces el café se escapa. ¿Por dónde se escapa? Olvídense de la trocha y olvídense de los caminos verdes. Eso se va por los caminos negros y ahí se pierde todo. ¿Qué quiso decir con eso? Que todo el mundo está implicado allí. Exactamente. Porque la carretera negra es la autopista, es la carretera normal. Eso se va o por tierra o por mar o por aire, pero se va y todo el mundo está implicado. Otra cuestión que dijo él: nosotros tenemos aproximadamente unas 3.000 hectáreas en el estado de Aragua y vamos con ello a tratar de ponerle algo de café a los CLAP. ¿Cuánto se necesita si son 6 millones y tienen 3.000 hectáreas? ¿Cuánto dará el café en esas 3.000 hectáreas? No lo sé. Pero eso no puede alcanzar para los 6 millones de CLAP que se dice que son las cajas que están distribuyendo el gobierno. Él ha dicho una cantidad de cuestiones, ¿verdad? Que uno lo intuye que no hay responsabilidad, que ella se escapa de las manos, porque él mismo estuvo desde la corporación que yo represento, como Sunagro, como todo el que está metido en el campo, tiene responsabilidad en ello. Así lo dijo él con toda la claridad. Y tú acabas de decir algo, porque un kilo de café o una taza de café preparado debe de costar lo que cuesta. Ahora, si esto lo traducimos con lo que va a pasar desde el lunes en adelante, ¿verdad? Al suspender lo del cono monetario y lo de la reversión, el espiral va a llegar, no sabemos a dónde. Eso es lo que no sabemos dónde va a llegar, porque mientras más largo sea el proceso para hacer la reconversión y lo del más grande va a ser la espiral inflacionaria. Más grande va a ser la espiral inflacionaria. De eso que se trata. Mira, realmente uno está súper preocupado con todo lo que está pasando. Esa es la verdad. Está preocupada la mente y está preocupado el estómago. Eso es la verdad. De todas maneras, hay que ponerle ánimo a la cuestión, poner los pies donde deben ser. Hay muchas cuestiones que nosotros podemos decir, hay otras que la tiene que decir el Estado con claridad, por lo que desde hoy a las 12 va a empezar a pasar, que yo tampoco estoy de acuerdo con ello. ¿Qué va a pasar? Ah, sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, por supuesto. Entonces, ¿qué quieres que te diga? De verdad que... No, para pensarlo. Mira, de verdad que... Oye, vale, en vez de premiar al pueblo por salir a votar, lo que han hecho ha sido darnos palos y palos y palos y palos, ¿vale? Quiero que te diga una cuestión, y que me perdonen los que no piensan así, porque, mira, mira, yo con mi salud represento algo de lo que todos estamos sufriendo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Bueno, señores, si todos esperaron que pasara la elección, ¿cómo se dice? Que el presidente Maduro siguiera en el cargo, entonces uno por dentro muchas veces, ¿qué puede pensar? Dios mío, que ¿para qué yo voté? Entonces no es la cuestión, no es lo más idóneo, y lo más idóneo es pensar hacia adelante, que tengamos ánimo y que todo sea por el bien, pero hay cuestiones que uno por dentro disciplinadamente dice, yo lo apoyo, pero no estoy de acuerdo. Realmente no estoy de acuerdo. De todas maneras, estamos en el fin de semana, amiga. Vamos a descansarlo un poquito y el lunes vamos a dejar otro poquito para hablar un poquito también de Rajoy, que le echaron a patada. Sí, señor. Y fuera, como tú dijiste, fuera de allí y veremos ahí qué rumbo toma España. Porque no van a ver. No, porque es muy tío. El que va a llegar es muy tío también. Y ellos representan algo que todo el mundo lo sabe, pues. Que ellos obedecen a lo que le dicen también del norte. Vamos a estar claro. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, feliz fin de semana para todos y hasta el lunes. Hasta el lunes. Un querido abrazo, querido Fernando. Y bueno, continuamos aquí en La Ventana y vámonos con una nota fresca. Y bueno, se trata de un montaje para niños que es bellísimo, que se llama Takatán Fu, danza para niños y niñas, los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño. La Fundación Teresa Carreño, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto al grupo Imagiro, danza para niños y niñas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, presentan Takatán Fu, una combinación entre la armonía de la naturaleza y la conexión tierna con la venezolanidad. La presentación se llevará a cabo los días sábado 16 a las 3 de la tarde y el domingo 17 de junio a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde los talleres de realización del teatro. La obra rememora la historia de un caballo que era bien bonito, cuento del emblemático poeta venezolano Aquiles Nazoa, narrado a través de títeres que bailan en escena, más de 300 flores de retazos de tela y una adaptación en joropo tuyero con la letra de Carmen Violeta Pérez y música de los venezolanos Guajari Meléndez y Ángel Fernández. La obra está bajo la dirección de Carmen Violeta Pérez y la producción de María Moreno, acompañadas con la participación de 4 creadores e intérpretes que le dan vida a los diferentes personajes: Luisano Ojeda, Yerlin Tobar, Lady Gavidia y Miguel Suárez. El colectivo de diseño teatral Gaia estuvo encargado del diseño del vestuario e imagen gráfica. En la iluminación, Arno Viparra y la niña Anaí Goldweiser estuvo a cargo de las ilustraciones que ambientan la obra. Así que ya saben, en unos 15 días, pues, el sábado 16 y el domingo 17 de junio, pues vayan a ver, altamente recomendable, la obra Tacatán Fu. Y bueno, es una forma así de rica de darle la bienvenida a las vacaciones. Son las 8:51. Nos escribe Mario de Jesús Pérez por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y dice Mario de Jesús: ahora ellos se darán el lujo de hacer lo que les dé la gana con esta decisión del presidente Maduro. Es decir, le han puesto una pistola en el cuello para su dominación. ¡Qué decepción! No. Es que ellos no es que van a hacer lo que les da la gana. Lo han hecho siempre. Lo han hecho siempre, Mario de Jesús. Así de sencillo. Y más que decepción, lo que da es indignación. Indignación. Se logró la paz. Es verdad, se logró la paz. Pero hay que defenderla y hay que mantenerla. Y la mayoría de nosotros salió a votar para defender la paz. Y que ahora llegan y nos salen con esta. De verdad que esperemos que si van a liberar a alguien, que sea al hijo de Juana Pérez, que te vive en la bombilla de Petare, que bueno, sencillamente porque le pagaban un buen dinerito diario y con eso le llevaba de comer a su mamá, se puso a quemar basura y a tirar piedras. Esperemos que sea ese tipo de caso, que sería lo menos malo. Sobre esto, fíjense ustedes, bueno, Tarek William Saab declaró, esto lo publica Noticias 24, en su debido momento daré una lista amplia de opositores a excarcelar. El fiscal general Tarek William Saab aseguró hoy que habrá una lista amplia de opositores a excarcelar que será anunciada en su debido momento, tras señalar que se encuentra trabajando los casos junto con la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos reservamos los nombres, pero puedo decir que es una lista amplia, importante, que en su debido momento conocerá el país. El avance se está haciendo, se está trabajando muy seriamente, dijo Saab en una rueda de prensa. Bueno, son las 8:53 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez en los controles, aquí siempre con mucho cariño, una sonrisa espectacular, nuestro querido Brian Noguera, y cerrando la ventana, Enza García, quien les desea a todos que tengan un excelente fin de semana. Vamos, abrácense, descansen, disfruten y disfruten de las cosas sencillas y hermosas de la vida. Se les quiere muchísimo, nos estaremos escuchando el lunes, camioneteros mediante, y nos vamos, señores. Mira, lo que hemos demostrado es que definitivamente somos madera fina, somos fuertes, somos guerreros, porque mira que nos andan dando palos y ahí estamos echando para adelante. Nos vamos con Celia Cruz y Yo Viviré. ¡Chao! Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y vola sin yo querer por los caminos más